buena linda camba. No quiero que con tu enojo dejes mi amor marchitar. Si algún día tú volvieras, dentro de mi corazón existiría el cariño que un día tu amor dejó. Si tú me quieres, yo te quiero más. Llévame contigo, mi linda camba. Si tú me dejas, yo me moriré pensando en la ausencia de nuestro querer. Pero aquel día fue triste cuando te fuiste, mi amor. Ni siquiera tú pensaste que me mataba el dolor. Pero yo sé que algún día tú te acordarás de mí, recordando aquel pasado, te amaré con frenesí. Si tú me quieres, yo te quiero más. Llévame contigo, mi linda camba. Si tú me dejas, yo me moriré pensando en la ausencia de nuestro querer.